Hola, mi nombre es Marta Melody Campo y estoy comunicando para todos, todas y todos los que estén escuchando en este momento. Estamos convocando 14 del 2 a las 17 horas, Marcha de la Resistencia con las históricas trans en Plaza de Mayo. Por favor, es urgente, es una marcha que se viene sosteniendo ya desde hace mucho. Necesitamos que se haga más masiva, que haya más gente, también entendiendo hoy el contexto en el que estamos atravesando los mensajes de odio de un gobierno fascista que nos viene a robar todos los derechos y que no nos permite ni un momento de respiro. Así que para todos, todas y todes, hoy marcha de la resistencia con las históricas argentinas en Plaza de Mayo, 14 del 2 a las 17 horas. Los esperamos a todes.